Puedes mandarnos también cosas si quieres al otro correo que tenemos: radiocuca@gmail.com. radiocuca@gmail.com. Puedes entrar también a nuestra página de Facebook, y enterarte de cosas, fai este fan de esta radio y enterarte de cosas. Y hasta, hasta eso, hasta puedes llamar por teléfono si quieres. Sí, hombre, sí, puedes llamar por teléfono. 985-2981-37. Si quieres, llames. Y yo fuego todo lo posible por meterte en antena, que supuestamente el otro día aprendí, Otra cosa ye que luego haya aprendido de verdad y sea capaz de hacerlo, porque ya sabéis que una cosa ye el aprendizaje, como se dice, no me acuerdo ahora el tal, y el otro el declarativo, O sea que yo sélo, supuestamente sélo, está en mi cabeza, pero tengo que declararlo, a ver si es verdad. Por cierto, tengo que avisar que también tenéis un chat, si queréis meteros el chat. Ahora mismo no hay nadie en el chat. ¿Cómo yo? Acabo de unirse el pistolero. Buenas noches, pistolero. Tal pistolero metido en el chat. Y ya que, esta noche no tengo aquí al pistolero maníaco conmigo. Ya veis que los últimos semanas tenía siempre al pistolero maníaco aquí de acompañante, haciendo el programa conmigo. Pero esta noche no está, y vosotros diréis, ¿y cómo ya que no está el pistolero maníaco ahí? ¿Cómo ya que no está el pistolero una cuca? Pues no está el pistolero una cuca porque tiene cosas más importantes que atender, ¿No os acordáis que ya llevábamos un par de semanas diciendo vos, que estaba a llegar un pistolerín? Bueno, pues ya está aquí el pistolerín, ya está aquí el pistolerín, coño, y ya llegó, ya tiene 1, 2, 3, 4 días, no menos. Puah, hostia, vaya, tiene que estar ya enorme. Yo no lo conozco todavía, nada más por semella. Pero bueno, la verdad que las semillas de ayer era prestoso el chavalín, era muy prestoso. Eso sí, bueno, ese si de algún día, cuando crece, cuando se fega mayor, y llega a la edad de poder afiliarse a una tribu urbana, si da por ser skinhead, no va a poder decir eso que decían muchos skinheads de yo ya nací siéndolo. Yo qué cosa que tampoco podía decirlo, yo a mí siempre me di mi mamá que también nací yo con pelos. ¿Qué íbamos a hacer? Pero bueno, la verdad que llegue por el tema del contrabalanceo, es decir, que hablaremos también otras semanas, las posibilidades que tiene el pistolerín, básicamente, si se afilia de alguna tribu urbana, cuando llega la edad, va a ser o heavy o moz. A medida que va a ser una de esas dos cosas, por el tema del contrabalanceo. Cuando él se meta a alguna tribu urbana, igual ya no son tribus urbanas. Para mi idea que ya no son eso. A lo mejor son tribus rurales, porque a lo mejor el sistema este urbano y tal colapsó, la gente abandona las ciudades. Y es como cuando cayó el Imperio Romano, que la gente dejó las ciudades para volver al campo. Bueno, pues pasa lo mismo. Esto tiene sus semejanzas con el Imperio Romano. Sí, claro que sí. El Imperio este capitalista tiene semejanzas con el Imperio Romano. Entonces, bueno, pues puede pasar que dejemos las ciudades y volvamos por los pueblos. Entonces el rapacín este ya nunca va a pertenecer a una tribu urbana, va a pertenecer a una tribu rural. Ahí estamos. O también puede suceder que pase todo lo contrario. A lo mejor progresamos y llegamos a un nivel de progreso de la hostia y nos expandimos por el universo, entonces igual ya no tienen mucho, no tienen mucha aquello les tribus urbanes ni les rurales, serán tribus planetarias, igual ya eso. Sí, pues puede ser eso guapamente. Una tribu urbana, una tribu rural, una tribu planetaria, qué sé yo. Pero bueno, yo la verdad que como no sé de qué tribu va a ser, en lo que iba a gustar, voy a poner y voy a dedicar ahí un cantarín, hombre. Ya dediqué uno la semana pasada, pero ese no valía porque todavía no saliera, ¿eh? Entonces este y el primero que dedico estando fuera. Claro, al otro escuchábalo también, porque los guajinos dentro de la barriga de la madre escuchen, sienten, ya que sí sienten. Pero este, pues ya lo va a poder escuchar. Hombre, tú que, no sé yo, estará durmiendo. No sé, los niños pequeñinos duermen, básicamente. Entonces tampoco hay plan de tal. Pero bueno, de todas maneras voy a poner un cantarín, que es muy guapo, que es un cantar de la Tokyo Ska Paradise Orquesta. Un grupo que estás sintiéndolo y de verdad que piensas que estás en el paraíso. Che, una prestosada, una verdadera prestosada. Y fue en una versión de un cantar, fue en una versión muy guapa de cantar que ya era la sintonía del barrio Sésamo. Entonces, pues voy a poner pues esa, que ¿a qué vamos a andar buscando hortas esa y guapa? Y voy a dedicarla especialmente a Aarón, al pistolerín, coño, a ver cuando empieza a disparar, Venga, ahí va. We'll be right back. con este fondo tan tétrico. Vamos a hablar de una institución de malvados. Ya falé la semana pasada, pero ya que tengo que repetirme, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la institución más odiada de España? A que lo divine, regalo ya, hombre. Regalo y un queso. Y por decir algo, ¿un queso no quiero? Oye, que con lo caro que va el queso, no lleve mal regalo, ¿eh? Nadie lo sabe. La semana pasada falamos de la persona más despreciada de este país. Sí, hombre, sí. ¿A qué organización perteneces? Yo... A la terrible... y malvada Sociedad General de Autores. Pues ya que no yo por repetirme, ya falé de ellos la semana pasada, pero yo que salen tantas cosas cada cuatro días que uno fierve el sangre. ¿Sabes cuál es la última? Seguro que lo sabéis, porque a ver, llama tanto la atención que cuéntenlo todos, hasta los telediarios, los periódicos y tal, ¿eh? ¿Sabéis cuál es la última? Bueno, pues ahora resulta que ellos piden 100 pavos a unos chavalinos de un instituto de La Coruña porque van a representar una obra de Lorca, ¿ah? Y que los hombres de Lorca tienen derechos de autor. Y tú, que Lorca ya está muerto, no va a cobrarlos, pero ah, pues yo qué sé, los herederos, hombre, qué cojones, cobrarlo ellos y se lo quedarán, porque menuda panda de... A ver, ¿qué digo yo? Ya jodí de insultar, porque encontrar un insulto que no ofenda a nadie, no puedo llamarlos vaya panda gochos, porque oye, qué culpa tienen los gochos. No puedo llamarlos vaya panda de fíos de puta, porque qué culpa tienen les prostitutes. Voy a llamarlos indeseables, nada más, porque eso es verdad, son una panda de indeseables, coño. Cien pavos más menos, o sea, unos chavalinos, ¿eh? Un instituto, joder, pero ¿cómo se puede ser tan miserable, tan... Ah, es que de verdad, mira, si Federico Lorca levantara la cabeza, no sé yo si la bajaba otra vez, de verdad, porque vamos... Porque y que esto no tiene explicación. Esto no tiene explicación. Y una especie de impuesto revolucionario, ¿eh? Revolucionario, pero que no lleva ninguna revolución. Yo creo que lleva más bien un impuesto conservador, porque más bien lleva un impuesto asesino, porque lleva para matar, ¿eh? Para matar la cultura, para matar la cultura. Va a ser que lleve un impuesto para matar la cultura, ¿eh? Ya lo dijeron, hay tiempo, los de no sé qué asociación de empresarios teatrales, que la SGAE que estaba queriendo matar la cultura, porque ya normal, no se puede ni siquiera hacer eso. Y que manda narices. Hombre, y di tú que no ya la primera vez, ¿eh? Que no ya la primera vez que faen esto con chavalinos. ¿Mm? Porque me parece que fue allá por el 2006. ¿Mm? Allá en el 2006... cobraron ellos 518 pavos, van mejorando, estos cobren ellos nada más bien, en antes cobraron 518 pavos, ahí a casi cuatro añinos, pero claro, no era una obra nada más, era todo un festival de teatro, un festival de teatro que se hacía en Fuente Pelayo, en Segovia, un festival que además para más enrillera pa chavalinos, pa guajinos que tenían alguna dificultad y tal, que oye, pues el fecho de hacer teatro pues puede ayudarlos a pues llegar un poquitín a, oye, Ah, pues ahí estaba la SGAE cogiendo perres. Hombre, luego tú no quedó otro que pedir disculpas, ¿eh? Igual de esta vez también piden disculpas. En plan de, ay, no, perdón, que yo siguió una cosa benéfica y tal, nosotros no cobramos. No cobráis, pedazos cabrones, y es benéfico, cajo la mar. ¿Cómo que no? Uy, y lo del concierto este por Eti, ¿y? Ay, no, ¿eso qué? ¿No es benéfico? Sí, hombre, cobraron a menos que 243 pavos por un maratón benéfico, para sacar perres para Haití, ¿eh? Luego dicen, no, nosotros lo humanitario no lo cobramos, lo que pasa es que hay que avisarnos un mes antes. Bueno, pues el concierto este, fíjose, si no me equivoco, el día 30 de xineru. Claro, tenía que haber pedido con tiempo, con tiempo el permiso para que nunca os cobrara la SGAE. Tenían que haberlo pedido el 30 de aviento. Ay, coño, pero el 30 de aviento todavía no fuera el terremoto. Ay, pues, a mí que me dices, joder, pues oye, si no fue el terremoto todavía, el terremoto que espabile, que tiene que ser un mes antes del tal, porque si no, hay que cobrar los derechos de autor. Coño, oye, que los autores tienen que vivir, ¿o no? Cajo la mar. Y bueno, por seguir, porque no es lo único que salió esta semana, ¿eh? No es lo único que salió esta semana del tema de los chupones de dinero estos, ¿eh? Queriendo agarrar los perros de la gente. No. No es lo único. Esto lleva, y es sangrante, porque son unos chavalinos de un instituto que quieren hacer una obra, además de Lorca, joder, una obra guapa y tal. No fue lo único. Pues resulta, resulta que también salió el tema de que exigieron a un equipo de segunda B, un equipo que, vamos, que si los equipos de primera no tienen perres, no menos siendo cuando son miles de millones para comprar jugadores, para eso sí, pero bueno, hay muchos que no tienen ni siquiera para esos perres, ponerles básicamente los ayuntamientos, sí, como lo había dado, como alta, bueno, lo había dado un niño de primera y también de segunda B como estos, bueno, y igual, para el caso patates. El caso ye que un prove equipín, nada menos que al club de fútbol Badalona, dixo ellos la SGAE, oye, pues cada vez que pongáis el himno, que de normal sonaba el himno, joder, pues normal, tío, si tienes un equipo de lo que sea, un equipo deportivo, y tienes himno, pues cada vez que haya un partido, pones un ye, pásme lo más normal. Bueno, pues pidió yo, que cada vez que sonara el himno, tenían que pagar nada menos que 90 pavos. O sea, cada 15 días poníamos 90 pavos. Qué poco, ¿no? 90 pavos cada 15 días, cajo la puta, pero por poner una puta canción, por poner una puñetera canción, un cantarín, que paga ellos 90 pavos esta pandilla de males personas, de indeseables, de asquerosos. Ay, Dios mío. Claro, ¿por qué ya era esto? Porque el Badalona encargó un himno y tiene los derechos de la música, pero no tiene los derechos de la letra. Entonces, ¿qué va a ser? Hay que pagar, aquí hay que pagar por todo, lo que ya realmente, o sea, abocante, lo que llama la atención, y ¿por qué les prácticas mafiosas, por qué les prácticas mafiosas tan toleráis? Bueno, pues no sé, hombre, supongo por connivencia con los políticos, ¿no? Allí como en Italia forrulen a la camorra, a la mafia, la tal, y no hay problema ningún porque tienen comprarse todos los políticos. Aquí lo mejor pasa algo parecido. Aquí no tenemos camorra, ni tenemos mafia, ni tal, pero tenemos a la SGAE, que viene a ser una cosa parecida, porque de hecho, bueno, los métodos que utilizan de de amedrentar a la xente. Ah, como non pagues, ya verás, vamos a denunciarte, tienen parecido con la mafia, ¿no? Con los métodos de la mafia. Bueno, pues oye, yo creo que lleva básicamente por eso, porque tienen connivencia con los políticos. Entonces, bueno, pues esos políticos que non controlan un monopolio, no sabemos por qué monopolio privado y legal, cuando supuestamente son ilegales, que permite hacer lo que quiera, que permite no presentar auditorías de cuentas, que permite cobrar muchas veces por cuestiones que no debería, ni siquiera siguiendo esa ley absurda, no debería, porque yo que sé, pues por ejemplo hay casos de que, pues mira, hay un caso de uno que tiene un restaurante en Barcelona, que está a juicio, no sé si era ya porque esto hay una noticia, ya estaba a juicio porque querían cobrar por la música que pone en el restaurante, pero resulta que toda la música el que él ponía en su restaurante ya era de la llamada copyleft, o sea, sin derechos, que los propios autores, los propios chavales que faen esta música quieren que se difunda tranquilamente, en sin problema ninguno, ala, venga, ponéla, coñe, o en casos como cuando vos falaba de los 500 y pico pavos que ellos cobraron a unos por hacer un festival de teatro para chavalinos con problemas, pues resulta que uno de los autores salió diciendo, hostia, a ver, que están cobrando por representar la obra mía, pero si la mi obra no, si yo no pertenezco a las GAE y la mi obra no está registrada en las GAE, yo en la puta vida vi un puto céntimo de las GAE. Pandilla asquerosos. Bueno, y lo he dicho, pues como estos están en connivencia con los políticos, voy a poner un cantarín, ¿qué fala de un político? No, yo como tres veces que pongo cantarinos que falen de los políticos en general. No, este fala nada más de un político. Hombre, fala como tapado, como de segundas, en plan irónico, no dicen exactamente quién guíe. Claro, normal, oye, a ver, que estamos en un régimen mafioso, no vas a andar diciendo, este y tal, este y cual, porque entonces vienen y acaben contigo. Acaben contigo un momento, no llego como yo, que vengo aquí y a mí que me espera, y si yo soy un miserable. Joder, no soy ningún miserable, pues entonces a mí qué coño, que se me venga. Pero bueno, este no es el caso de esta gente, que lo dice como de tapado. A mí eso sí, entiéndase bien quién es el político en cuestión, así na que, bueno, yo voy a hacer un concurso y el primero que acierta el político que ye, pues, no sé, doy un beso o algo así, no sé, ¿no os parece bien eso? Joder, en las pelis yankees siempre sale eso de la moza, la mocina vendiendo besos pa pagar el viaje estudios del instituto y cosas así, que yo no puedo sortear un beso. Oh, joder, claro que sí, por poder, ¿no? Bueno, oye. Mucho debe de prestar ser el que levanta o base al pulgar, igual que si fueres emperador, andar siempre de comedia, de murga de aquí para allá, y viviendo siempre como un maraján. Y es obrero y español, y eso que nunca agarres un picachón, con la chaquetona bien abrocha, solo en perques les manes, delante una marisca, comiendo siempre de papo a fartuca. Un poquiñín, que si no vas mal. Vicentón, tabes bien trabajando de peón. Vicentón, tabes bien trabajando de peón. Antes vieres tesos del marquillo. Que sepas lo que ye, salir a la xelada al amanecer, aguantando bronques del superior, siendo el último mono, sin tiempo ni pa' comer, pa' ganar una miseria a fin de mes. Nun sé si te acordarás de los que te ayudaron a esposigar y a llegar a ser como un semidios. Posa los pies en suelo, que también ya es mortal. A ver si pienses un poco los demás. ¿Por qué no te retiraste va una temporada? Vicentón, Vicentón, tabes bien trabajando de peón. Vicentón, Vicentón, tabes bien trabajando de peón. Vicentón, Vicentón, sabes bien dónde te disiere yo. Sigues en Radio Cucaracha. Sigue sintiendo anedonia. Sigue sintiendo al anedónico miserable. Estoy para joder, o sea, justo en el momento que pongo yo el fondo un ratín, está medio parado, cago la ley. Pues voy a ponerlo otra vez que está andando, ¿no? Claro. Pues, a ver, va para allá, ¿eh? Cago la puñeta y cae otra vez. Este fondo y un cabrón. ¿Veis? Joder, es que ya... Me eché de comer aparte y un condenado. Coño, está aquí José Antonio ya, de los capítulos prohibidos. Oye, después quedaréis, vos escucharéis los capítulos prohibidos, ¿no? Espero, joder. José Antonio, saluda. Hola, buenas noches. Estoy muy contento de estar aquí pudiendo saludarles a ustedes. Sigan escuchando ahí la radio libre. ¡Viva Radio Cuca! Joder, este es un locutor como tiene que ser. Cago en la mar, que digo, que fai por esta radio. Hostia, cachis en todo. Sí. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquillín de tercio. Vamos a contar una historia bastante jodida, bastante triste. Vamos a falar de Juanma. Juanma y un chavalín que caña per abril del año pasado, per mayo, tenía 5 añinos, ¿eh? Ahora, bueno, pues no sé qué sería de él ni tal, pero bueno, la historia es que este chaval, Juanma, chavalín muy majo, ¿eh? Estoy viendo una foto de él aquí por internet y tal, y joder, un chaval, una sonrisa ahí y tal, que va, y muy prestoso. Este chaval tiene un problema, ya que tiene una enfermedad que se llama el síndrome de Alexander. ¿En qué consiste el síndrome de Alexander? Bueno, pues el síndrome de Alexander es una leucodistrofia, está en la familia de las leucodistrofias. Y vosotros podéis preguntar, ¿y qué es eso de la leucodistrofia? Bueno, pues Así básicamente la muerte de la sustancia blanca del cerebro. Y a lo mejor alguno dice que es eso de la sustancia blanca del cerebro. Bueno, pues la sustancia blanca del cerebro, la sustancia blanca joder, pues esto estudiarlo yo. Bueno, hay sustancia blanca y sustancia gris. Unas son les neuronas y otras las glías. Da igual cuáles sean. El caso es que hay una cosa muy importante y que con el tiempo pues va provocando unos problemas muy serios, ¿eh? Unos problemas muy serios. Y una enfermedad realmente rara. Una enfermedad muy rara que padece en un guajín entre 1 millón, nada menos. Y bueno, estitianla. Pero, bueno, pues oye, los padres, la familia y todo el mundo en general faen lo que pueden por salir adelante, faen lo que pueden por salir adelante, por hacer por curarlo y demás. Bueno, pues la cuestión de que la madre del chaval este, pues contactó con un doctor, un científico estadounidense, llamado Alvin Messing. Y el científico este, que trabaja en el Weizmann Center, la Universidad de Madison, bueno, pues dijo, hombre, pues puede intentar curarse al rapacín y a todos los demás que tengan este problema. Estamos trabajando en fármacos que a lo mejor pueden ayudarlo. De hecho, bueno, según una información, de los 3.000 fármacos con los que Messing trabajaba para combatir ese síndrome, 10 de ellos, 10 de 3.000, eran muy prometedores, muy prometedores para encontrar un remedio para esta enfermedad. ¿Cuál era el problema? El problema es que desenrollar cada uno de ellos, hacerles pruebas necesarias y llegar a tal, pues salía por unos 170.000 pavos, no menos. Claro, el hombre este no disponía de tantos perres. Estaba al pendiente de lo que pudieran aportar otra gente, tal. Y bueno, pues joder, la familia del rapacín dice, hostia, pues vamos a la familia y los amigos y todo el mundo dice, vamos a ponernos a hacer cosas, joder, vamos a ponernos a hacer cosas para poder echar ahí una manina y joder, a ver lo que podemos hacer. Y hostia, aficionarse en muchas cosas, pusieron uches por ahí para sacar perres. Hay una rapaza por ahí que hacía pulseres a mano, vendíanles a un euro, y cada un euro de esos y era para echar un gabito al rapacín este. Había hasta una paisana que había la falón pasado, no sé, igual sigue habiéndola, lo que pasa que esto yo solo de mayo, que yo cuando salió la noticia. Había una paisana, una limpiadora, que todos los meses ingresaba 5 pavos. ¿Vale? Todos los meses ingresaba 5 pavos. Porque decía, hostia, pues joder, vale la pena, ¿no? Claro que vale la pena. Y bueno, la cosa medró y bueno, consiguieron que el David Bisbal, este que es famosete, consiguieron que hiciera un concierto gratis. Concierto por el que él no iba a cobrar nada, y joder, ese concierto pues fue un éxito, vendieron todas las entradas y sacaron nada menos que 50.000 pavos. Pues no estaba nada mal, ¿verdad? Hasta aquí la parte guapa. Porque aparecieron los monstruos. Apareció la puñetera SGAE. Y dijeron que una cosa ye que David Bisbal refugó a cobrar nada. Pero ye que David Bisbal nada más canta. Los cantares no son de él. Sina que dijeron a la ma que tenía que pagar el 10% de todo lo que sacara. y los señores de la SGAE marcharon con 5.000 pavos tan felices. Y la ma, según ella misma dice, cuando se fue el de la SGAE, púseme a llorar. ¿Parece vos que esto puede tolerarse? Pues cuido yo que no. Pero bueno, como dicen los políticos que sí, qué sé yo, será que sí. Fartones. Thank you. sepáis que estoy muy contento. Y es que tengo un montón de gente en el chat. Joder, esto es una pasada. Tengo al pistolero, tengo a Susana, tengo a Incio, que está en los capítulos prohibidos, que está por ahí de, está por ahí por el mundo. Muchas gracias a todos por sentir este programa, hombre, que si no fuera por mi público yo no lo hacía. Bueno, tampoco en un ya sí, porque yo falgo básicamente por mí, pero claro, si además siento y gusta, pues también, coño, pero esto es lo que ya. Coño, apareció el interrogante también. Es interrogante que se me meta al chat. Hay uno que se me meta al chat de ese mes en cuando. Si te has de sentir este programa, sabréis de lo que estoy hablando. Uno que se meta al chat y que en vez de poner un nombre, como todo el mundo, no, este tiene que poner un interrogante. Hay gente para todo, La verdad que es tremendo. Que ahora mismo ya están cuatro personas en el chat. Madre de Dios, madre mía, esto ya es un éxito en sin precedentes. Que de verdad que os lo digo, que en Edonia no tuvo tanta gente ahora mismo, que va, hombre, nunca ya más. Pero bueno, nosotros vamos a seguir con el tema de esta noche, que es hablar de estos condenados, de estos indeseables. Lo siento, a ver, ya que ves cosas como la de que os falaba antes, el chavalín este, y hostia, pon este pero del hígado. Todo lo demás, mira, al fin y al cabo son perres para aquí, que perres para allá, pero esto fue demasiado. Bueno, esto cuando cobren a los que faen el festival por Haití, cuando cobren a los chavalinos que quieren hacer el teatro. Oye, porque lo demás, lo que les ilegalidades, no, porque la ley está con ellos. Y justicias, diría yo, que fan. Bueno, anda, pues mira. Cuando a lo que fan daño llena más al bolso, a los perros que traen bolso, mira, pues tampoco lleva tanto. Pero ya cuando van más allá y no se corten, no tienen problema en ir más allá. Mira, ahora voy a hablaros de un caso de estos que en realidad no tienen más que no hay problema más que por el bolso, ¿no? Como lo de cobrar a los peluqueros, hay un problema por el bolso de los peluqueros, como lo de cobrar a los taxistas por poner la radio, y también y por el bolso de los taxistas. Cosas que no entiendes muy bien, porque dices tú, si la radio ya tiene que pagar, el SGAE. Después resulta que además el que pone la radio también tiene paja de SGAE. Y por eso que hay gente que ya como tiene la mosca tras la orella y dice, vale, yo voy a poner la música, voy a poner la radio, pero no voy a poner a músicos que te han metido en SGAE. De hecho, no voy a poner a músicos que tengan copyright. Vamos a hablar ahora del restaurante este que os decía antes. Un restaurante que se llama Junto al Museo. Un restaurante que, si no me equivoco, está en Barcelona. Los mafiosos de la SGAE reclaman 342 pavos. Por un año y medio de atrasos en pagar. por poner música mientras la gente come y cena allí. Pero claro, nunca hallaron un detalle. Y que este hombre, el dueño de este restaurante, ya era espabilado. Y dijo, hostia, sí, yo voy a poner música, pero voy a poner copyleft. Seguro que puso a grupos que también tenían licencia estas de Creative Commons. ¿Enteráis lo que lleve? Son, por ejemplo, las licencias que tienen este programa que estáis escuchando. Tiene licencia también, sí, pero tiene una Creative Commons. ¿Qué quiere decir eso? Que podéis ponerlo si os da la gana. Mira, Incio dice en el chat que esto de las GAE, que ya la nueva Inquisición y que van a acabar con la música. Y luego dicen que los que vamos a acabar con la música somos los piratas. ¡Cajo la puñeta! Ah, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Dice Incio en el chat. A lo mejor hay que ser abogado para echar un cantar. Tienes razón. Hostia, cualquier día van un chigre de estos asturianos que hay pasarnos que se arranquen, con cantarinos y cobren perres por cantar. No está pasando bien, ¿sabes qué beneficio? Pues nada, venga, perres para pa las GAE también. Los cantarinos tradicionales también estarán registrados en las GAE. Bueno, y si no tan da igual, porque ya ves que a este piden y perres y dices, pero sí, ya vamos a ver, si yo esto que pongo no tan es gae, no tienen derecho, se cago en la mano, yo puedo ponerlo si quiero, porque el que lo fae dice, a ver, si yo fejo una cosa y digo, ponedla si queréis, mandaré yo más que los otros condenados, ¿no? Vos paredes, mandaré yo más que las gae, digo yo, Ahora va a resultar que no, que va a mandar más ellos. Igual llega una especie, cago en la mano. Y es como una especie de policía del pensamiento. O sea, tú piensas, tú creas, y es una policía de la creación. Tú creas, y entonces ellos saquen beneficio de lo que tú creas. Que tú te has de acuerdo, ¿no? Y es lo mismo, tú creaste, ¿no? Creaste una cosa, pues te jodes. Y el beneficio para nosotros. Bueno, y hablando de esto de la copyleft, de las licencias Creative Commons, de la gente que está contra las GAE, pues voy a poner una cancionera de esas, una cancionera de un grupo que, aparte de gustarme mucho, y un grupo que está totalmente en contra de las GAE, hay más, ya que, bueno, si no me equivoco, el cantante de este grupo que voy a poner y también el cantante de otro grupo que el año pasado nominaron para el mejor cantar asturiano, me parece que ella tiene el nombre, el mejor cantar asturiano, que lle un premio que patrocina las GAE, y entonces estos dijeron, nosotros no tenemos nada que ver, no nos interesa el premio, y no dijeron estas palabras, pero pueden haber dicho que vos dean por ahí que no tenemos interés ninguno en participar. Bueno, pues el cantante de voz que hay el mismo, pero el grupo este y otro, que también tiene una licencia de Creative Commons, que hay un grupo que presta la de Dios, que hay un grupo que yo tengo, tenía que estar ahora mismo, en vez de estar haciendo programa, tenía que estar ahora mismo en un concierto de ellos, en un concierto que había en Cuayoto, pero avisaron que se cancelaba porque uno de ellos puso ese mal. Bueno, pues nada, aquí vamos a hacer. Ellos son la Tarrancha, por cierto, que el fecho de que ellos ofierten los cantares de Valdre en internet, a mí motívame pa mercar el su disco. Pensaba mercarlo en el concierto, pero no puede ser porque ya os digo, no hay concierto, pero ya tendré oportunidad. O sea, yo cuando yo un poco por llevar al contrario, y que soy así, yo cuando me amenacen con esto tiene derecho, ni se te ocurra piratearlo y tal, ay, es que no lo puedo resistir, pero sin embargo cuando no, pues pásame al contrario, pues, a que decís que me lo puedo llevar gratis, pues no me da la gana, yo ahora lo quiero pago, que vamos a hacer, de momento tengo el hombre, porque ella es muy prestoso y joder, pues apetezme sentirlo. Pero en cuanto pueda, yo compro de verdad, ¿eh? O sea, joder, como que me llamo yo Anatónico y mi apellido Miserable, ¿eh? Cago en la mar, ya se metió las gae por aquí. Cago en la puñeta, pues espera, porque me dice ahora el, no puedo reproducirte porque tal, no os preocupéis, porque tuve yo la precaución, de subir al Betorella la canción que voy a poner. Jodeibos, es gae. Pues como tuve yo la precaución de subirlo a Betorella, que hay un sitio de estos en internet en los que puedes compartir música, pues compartir música, puñeteros, putes gae, uy, perdón, putano, que les putes no tienen culpa de nada, indeseables gae, capullos es gae, pues aquí me pongo música y la comparto porque me da la puta gana. Y sentía atarrancha y sabía además que estamos en una página que piratea música, aunque esto no, no sea pirateado, porque ellos dan permiso para hacer lo que te da la gana con la música, para ponerla si quieres y si no quieres no la pones. Ahí vos va la atarrancha. Saliendo ya al medio y las cosas tú siempre salen mal. Y agárrate un buen collapio y unos culetes vamos a charrar. Qué puntín que ya tengo galería que da. Ese truculeto con que lleguen dos más. Qué falta rapaza, que me falta rapa. Ese truculeto con que vamos a cantar. La sidra abrase al palique como un médico al fonendoscopio. Si no hemos hecho del chigre de aquí, no marcho que ya no como. Caputín que ya tengo galería que da. Ese truculento con castillo subana. Que falta rapaza, que fai falta rapa. Ese truculento con que lleguen dos más. La la la la la. Toma tu culete que vamos Bueno, pues Anedonia, despídese por esta semana, Un saludo a toda la gente que me estuvo sintiendo esta noche, un saludo a toda la gente que estuvo acompañándonos en el chat, un saludo al pistolero Maniego, un saludo a Susana, un saludo a Incio, un saludo a Interrogante, que no sé quién coño ya, a ver si aprendes y pones un nombre de una vez, coñe. Está diciendo Interrogante, un saludo a Interrogante, pon un nombre, coñe. Un saludo a todos los demás, un saludo al pistolerín, que va a ser el presidente de la radio. Eso tomamos, esa decisión tomamos en asamblea aquí el lunes. Tiene que ser el presidente de la asociación juvenil, el pistolerín. Y sí, tiene que venir aquí un día. Bueno, primero tenemos que adecentar un poco y tiene el estudio, que está un poco gocho para que venga aquí un guajín, pero bueno, oye, pues va, oye que sí. Venga, saludinos a todos, dejo vos con un cantar y nada, hasta la semana que viene, que más se puede decir. Hasta luego. Perdonad, porque el puñetero reproductor, ¿no? ¿Por qué cojones me dice que no puede reproducir estas cosas? Ay, Dios mío. Bueno, no pasa nada. Inside our hearts. Now imagine your pain is a white ball of healing light. That's right, your pain. The pain itself is a white ball of healing light. I don't think so. Ahora sí lo reproduzco. O sea que lo dicho. Hasta la semana que viene.